Bien. Tiene la palabra San Borondón para ruegos y preguntas. Bueno, pues en este caso tendría dos preguntas si hablamos de este tema. Simplemente te explico un poquito, que ya se lo he explicado al concejal. Simplemente lo que resume esta moción, que lo que sí me gustaría llevarla a pleno para que haya una votación y se refleje en votación, pero simplemente es dotar de infraestructura, material. Es sorprendente cómo a día de hoy tenemos una biblioteca que no tiene conexión wifi para que los usuarios puedan ir, y ya que no tiene sistemas informáticos esa biblioteca, poder conectarse con sus tablets, su móvil, para facilitar la información. Yo creo que a día de hoy, con los tiempos que corren y tan avanzado que vamos, tener un wifi, que cualquier bar lo tiene, pues en la biblioteca cómo no lo va a tener. También creemos que debemos tener adaptarlos al horario. En este verano se adaptó a las horas más de sol y de playa, era el horario de apertura de la biblioteca. Yo creo que se contradice un poco, no estamos potenciando la biblioteca y la actividad de la biblioteca cuando se pone un horario de 10 a 2, cuando de 10 a 2 prácticamente en verano, y los niños se van a la playa antes de ir a la biblioteca. Un horario de tarde podría ser un uso, se le podría dar un uso mayor a esa biblioteca. En resumen, hablamos de muchísimas cosas, muchísimas carencias que tiene. Destacar también el tablón de anuncio. El tablón de anuncio, cuando precisamente yo voy a hacer fotos para comprobar de que el tablón de anuncio no se usa solo para la biblioteca o para temas culturales, la casualidad que hay un cartel que publicita el famoso concierto de Ilenia, ¿no? Entonces, eso no es cultural. Eso creemos de que no se puede usar un tablón de anuncio de la biblioteca para uso de discotecas privadas, poner carteles de discoteca privada o eventos deportivos o otro tipo de cosas, sino más bien de ámbito cultural y lo que afecte un poco a la biblioteca. Sistemas informáticos, hay ordenadores que en su momento han sido donados, incluso impresoras, hace años, y a día de hoy lo único que falta es una persona que vaya y que los instale. Sorprendente. El tema de los libros, la recogida de libros y salida y entrada de libros se recoge a día de hoy a mano, sorprendente con los tiempos que corre. Y estamos hablando que es un grupo de gobierno que ya lleva 4 años al frente de esta institución. Así, ha habido tiempo necesario como para actualizarse y ponerse al día en este sentido. Por eso creemos que es una moción interesante llevarla a pleno para aprobarla y saber si tenemos el apoyo o no de la mayoría de la corporación, ¿no? Y otra de los ruegos, preguntas que tengo, y en este caso va dirigido a la concejal de playa, Olga. Yo no sé, a nosotros nos hacen llegar muchísimas denuncias, quejas de usuarios de la playa, por ejemplo, en este caso, la Playa Dorada. Ahí yo sé que hay una concesión privada de las instalaciones, pero sí hay unos lavapiés que yo creo que si mandamos a Sanidad en este momento, eso sería motivo para presentarlo. Yo creo que hay unos lavapiés que se usan para lavarse los pies los usuarios de la playa, tanto residentes como turistas que nos visitan. Y lo que vemos, yo he tenido la suerte de sacar una foto, lo que vemos son unos lavapiés con agua estancada, con muchísima grasa, y esto yo creo que no es salud para nadie, y yo creo, ni yo como usuario, ni creo que usted, si en un momento dado va a esa playa, metería los pies para quitarse la arena en ese tipo de lavapiés. Yo creo que esto tenemos que tomar medidas, usted como concejal, en este caso de playas, yo sé que hay competencias adjudicadas a una empresa, pero como concejal y responsable de esta institución, le invitaría a que mantenga diálogos y saber quiénes son los responsables de que eso se tome medidas higiénicas necesarias para que se pueda dar un uso decente de este tipo de cosas, porque yo creo que aquí lo único que se contrae son enfermedades en vez de lavarse los pies. También carece de duchas esa playa, tiene solamente una ducha, la gente hace mucha cola, carece de duchas en esa playa, que yo creo que es interesante apostar por tener a lo mejor algunas duchas más. Y después me traslado a la playa, por ejemplo, Playa Flamingo, que recientemente hay una adjudicación de las hamacas también y de los servicios. Yo no sé si en esos pliegos de adjudicación existe que se van a llevar a cabo lavapiés también, poner el uso de lavapiés, poner el uso de grifos de ducha y sobre todo poner aseos públicos, que es una de las demandas que nos piden los usuarios de esas playas. Sobre todo personal que se dedica a cuidar esas hamacas de Playa Flamingo en concreto, me dicen que todos los días tienen que desviar a los usuarios a restaurantes de la zona o a un kiosco que hay por allí a que usen los baños de ese tipo de establecimiento. Yo creo que es una demanda necesaria, y si creo que la concejala tiene todas las buenas intenciones de apostar por calidad, por este municipio. Creo que si queremos apostar en un día, en un futuro, por las banderas azules de nuestro municipio en nuestras playas, ya que tenemos un ejemplo vecino al nuestro, como el municipio de Tía, que tiene prácticamente todas las playas banderas azules, eso es un emblema de calidad, de estar dando todos los servicios a los visitantes. Yo creo que tendremos que hacer un esfuerzo, ponernos al día en esto, trabajar y tomar nota y ponernos a trabajar en ello para poder en un día, en un próximo futuro, conseguir estas banderas azules que a día de hoy carecen nuestras playas, ¿no? Sí, le tengo que decir que recientemente he llegado y estoy trabajando sobre todo en lo primero que me estoy interesando, es en todas las playas, y estoy trabajando. Solamente lo que le puedo decir que estoy trabajando, y no es fácil, y poco a poco iremos viendo los resultados. Te lo agradezco, pero ya te digo que esto, sobre todo esto, es un tema de urgencia, porque estos son puede contagiar muchas enfermedades al uso de estos lavapiés. Ya te digo, si ahora mismo a día de hoy mandamos a sanidad ahí, probablemente esto no se pueda usar y tendría que estar presentado. Entonces, esto es una decisión que tiene que tomarse de urgencia y ponerse en ello. Te lo agradezco. Bueno, yo si la alcaldesa me lo permite, a la primera pregunta, como ya saltaste con la segunda. Cuando yo, como concejal de Nuevas Tecnologías, hablabas de wifi en la biblioteca, ahora mismo hay un proyecto que estamos desarrollando junto con los técnicos para poner un wifi no solo en la biblioteca, sino en los centros culturales. De hecho, si tienen las wifi activadas, ahora mismo aquí tiene que haber una red que se llama Yaiza Wifi, que esa está en prueba, porque eso lleva luego un cierto control, no puedes dejarla abierta sin más, y entonces estamos probándola para ver de qué mejor manera se puede hacer. Y la idea, digo, y será, espero que a corto plazo, ponerlo allí en la zona, incluso de, no solo la biblioteca, sino en la zona allí de lo que es la parte de Limones y demás, que también llegaría a la biblioteca. Entonces, para dar ese servicio a los usuarios de biblioteca, a los usuarios que van por la calle, extranjeros y demás. Simplemente hacer esa... Pues yo te agradezco este esfuerzo, porque va encaminado a todas las demandas que todos los vecinos nos hacen llegar. Muchas gracias. Respecto a lo de los aseos en Playa Flamingo, algo que parece tan sencillo a priori no es tan sencillo. Allí faltan conexiones a la red general, porque hay zonas que el plan parcial tiene que terminar. Sin esas conexiones no pueden haber baños en la playa, y además tendríamos que obtener la autorización de Costas para hacer eso. Así que algo que parece tan sencillo no es que no se haga porque no se quiere o porque no se prevé, sino porque no se ha podido. Y respecto a Playa Dorada, desde luego eso se mirará. Pero decirles que la concesión administrativa se terminaba en el año 2010, pero en ese mismo año, en el año 2013, y ese mismo año entra en vigor la nueva ley de costas aprobada por el Estado, donde a las personas concesionarias, a las empresas, entidades, personas físicas concesionarias, se les prorroga automáticamente durante 75 años. Por lo tanto, el tema de las duchas trataremos de que mediando acuerdos se coloquen, pero si no estuvieran establecidas en la concesión inicial es harto difícil. O sea, yo un poco para que vean en qué panorama nos movemos. Y desde luego lo de los lavapiés se mirará. Se mirará a ver si cumple, si no cumple, cada cuánto tiempo se tiene que cambiar ese agua, o si lo más recomendable sería que se eliminaran y poner un chorro de pie, que yo creo que sería más recomendable. La duda que tengo, cuando se hace una concesión a una empresa, ¿no se mira las necesidades que se requiere para esa playa? Claro, lo que pasa es que se hicieron hace 25 años. ¿Hace? Hace 25 años. No sé si me has entendido, es decir, Playa Dorada sale concesión hace 25 años. Esa concesión expiraba en el año 2013, creo recordar, en el año 2013. En ese mismo año, o a finales del año 2012, entra en vigor la nueva ley de costas que aprobó el Estado español. Sí. Y en virtud de esa ley, las personas físicas o empresas que fueran concesionarias obtienen el beneficio de prorrogar automáticamente esa concesión que se dio hace 25 años hasta los 75 años. Entonces no pudimos hacer nada, porque claro, al ayuntamiento lo que le interesaba era recuperar la playa y hacer lo que hemos hecho con Flamingo, pero no se pudo hacer debido a esto. Entonces, con el actual explotador y con el actual concesionario trataremos de hablar y reconducir todo esto, porque tengo que decir que la relación hasta aquí siempre ha sido buena. sí que se hablará, y se tratará de que se coloquen chorros como los que están en la playa del pueblo, o algo que por lo menos sea más estético, porque solo por estética parece que, sí, que es mejor. Pues vale, pues si ha terminado, tiene la palabra Ganemos Lanzarote. Bueno, en ruegos y preguntas, lo primero... Apagar el teléfono, de acuerdo. Primero, me gustaría preguntar a la señora alcaldesa por la apertura de la guardería municipal. Le recuerdo que en su programa electoral de 2011 aparecía en su programa electoral, y en el programa de 2015 la mayoría de los partidos lo llevamos también en nuestros programas de la apertura. Cuando dice usted, según su programa, la apertura municipal, la apertura que sea ya, ¿a qué relación de tiempo se refiere la palabra ya? ¿En días, meses o años? Dentro de una semana comienza el curso escolar y todavía no se ha pronunciado sobre el tema. Bueno, ayer se celebraron los 100 primeros días de las elecciones del 24 de mayo. No podemos decir que la nueva Junta de Gobierno haya revolucionado el Ayuntamiento, ya que es un corte y pega de la anterior Junta de Gobierno, exceptuando un par de cambios intrascendentes. Desde Ganemos Lanzarote nos gustaría hacer una breve cronología de los despropósitos en los primeros 100 días de gobierno y si los representantes podrían responder a ciertas preguntas. Esto va en general, ¿de acuerdo? Primero, preguntaría al concejal de Vía y Obras, el señor Lemes, si se puede dar por finalizadas las obras de asfaltado y señalización viales de la calle Europa. Le recuerdo que está desde la legislatura anterior, antes del mes de mayo. Segundo, al concejal de Festejo, el señor Camacho, ¿volverá a celebrar el próximo año las fiestas patronales de Nuestra Señora del Carmen de Playa Blanca en el mismo recinto ferial, después de que haya sido un total fracaso de público y económico en la mayoría de los puestos? Volvemos al concejal de Vía y Obras, el señor Lemes. ¿Se puede dar por finalizada las obras de asfaltado y señalización de marcas viales en la avenida Papagayo y alrededores? Les recuerdo que se dieron mucha prisa por el asfaltado, así como presentar los bombos y platillo para la procesión de terrestre de la Virgen del Carmen. Eso fue el 16 de julio. Estamos en septiembre. La noticia del verano nos la da el concejal de Hacienda, el señor Noda, comunicando de que Yaiza dejó de cobrar más de 30 millones de derechos reconocidos de 1990 y 2012. Y pregunto, ¿se va a tomar algún tipo de medida? ¿Exigir responsabilidades a quien se le deba? ¿O algún tipo de acción para intentar recuperar ese dinero? Y ya no digo la repercusión mediática del concejal de Juventud con el caso Ilenia. Espero que haya tomado nota y no vuelva a ocurrir. Y no nos faltaba, pero nos faltaba lo bueno. Primero que no. Al día siguiente dijo que sí, pero porque tenía gorgojos. Al señor concejal de Servicios Sociales, el señor Rodríguez, ¿puede decir de lo que ocurrió con los alimentos tirados a la basura por parte del Ayuntamiento? Eso solo encendería. Me gustaría tener respuesta de todas las preguntas. Y Servicios Sociales, fue la última pregunta. Correcto, referente al tema de los alimentos. Como usted ha hecho una batería de preguntas... Sí, en 100 días. Si no le importa, se la contestaremos por escritas detalladamente cada una de ellas. De acuerdo, me gustaría que también la oposición tuviese conocimiento de las respuestas, ¿de acuerdo? Sí, no, se le pasa por escrito, todas y cada una de ellas, salvo que los compañeros quieran hacer alguna puntualización, pero yo creo que vamos adelantando de esta manera. Pasamos al Partido Socialista. Bueno, a mí me gustaría, en primer lugar, que nos informaran por esto de que sabemos que estamos a las puertas de empezar un nuevo curso. Y yo sé que habían obras previstas, por ejemplo, una aula nuga, etcétera, y sé que usted mantuvo recientemente una reunión con el director insular de Educación, Mario Pérez, y me gustaría que nos explicase qué obras sí se van a llevar a cabo, si tienen plazo, si tienen tiempo o en qué han quedado. Porque, miren, yo tengo la relación de las obras que estaban adjudicadas para 2015, y por ponerte el ejemplo más cercano que tengo desde casa, en el colegio de Uga estaba prevista un aula y estaba destinada en una partida ya para este presupuesto 2015. Y decía así, obra de ejecución inmediata este año, ampliación de un aula en el colegio público de Uga que ya cuenta con proyecto y financiación en la partida 2015. A día de hoy no se ha movido un bloque. No sé si usted sabe en qué proceso están. Pues prácticamente es lo mismo que usted, porque además fue un tema que seguimos, que se consiguió incluir en los presupuestos de la consejería del año 2015, y además el aula de UGA es una reivindicación ya de legislaturas anteriores, o sea, de años anteriores. Sí. La reunión que tuvimos con el director insular prácticamente fue una presentación de las necesidades, porque él no nos supo contestar cómo estaba todo, porque ni él mismo lo conocía. Entonces, haré las preguntas de todas maneras. Todas estas preguntas se han formulado por escrito al gobierno de Canarias, y después del 9, que tenemos la primera sesión parlamentaria, pues tendré más noticias de qué pasa con el aula de UGA y con el CEO de Playa Blanca, que lo que sí me consta es que se están haciendo las catas, o sea, se hicieron ya las catas. No sabemos cuándo comienza el replanteo de la obra, o sea, cuándo comienza la obra en realidad. De acuerdo. Hay otra partida que es reparación de cubiertas para el pabellón deportivo del Instituto de Yaiza. Entiendo que esta está en la misma situación que el aula de UGA. Las anteriores. ¿Y el aula de Yaiza? Lo que se incluyó este año es el aula de Yaiza. Que anteriormente iba a ser compartida o participaba el ayuntamiento en alguna de estas obras económicamente. Vamos a ver, el colegio y la dirección insular en aquel momento nos solicitó la colaboración del ayuntamiento. Pero intervención repara porque no es una competencia municipal. Incluso nosotros se hizo su proyecto, se hizo todo. ¿Qué dice intervención? Mire, usted no puede hacer un aula porque no es una competencia del ayuntamiento, es una competencia de la consejería. Y les voy a decir más, porque posiblemente salga a relucir en estos días. Ustedes saben que en el colegio de Yaiza hay un parque infantil. Ese parque infantil tiene colocado césped que se colocó en su momento, o sea, se colocó antes del año 2008, antes de que yo formara parte de este ayuntamiento como alcaldesa. Ese parque está en mal estado, ese parque hay que trasladarlo de sitio, hay que complementarlo porque no está bien. Se hizo el proyecto, tenemos la partida, pero intervención nos ha reparado esa inversión. Porque él entiende que no es una competencia municipal. Respecto a la construcción de aulas, es claro que no es competencia municipal. Pero respecto al parque infantil, yo entiendo, y digo yo porque lo considero yo, que estaría dentro de las competencias de mantenimiento y actualización de las infraestructuras. No obstante, lo que vamos a hacer es solicitar un informe a la FECAM y un informe a la Consejería de Educación para que determine si efectivamente la competencia del parque es municipal o no. De acuerdo. Luego, si me gustaría hacer una crítica, pero basada más que nada en la mejora para futuras obras que se realicen en el municipio. Jonathan, usted sabe que me puse en contacto con usted por el cabreo que mantenían varios comerciantes de la calle Correillo cuando empezaron esas obras. Yo creo que tienen toda la razón cuando dicen que no contaban con toda la información. O sea, ellos no tenían conocimiento de cuándo se iniciaban las obras y cuándo finalizaban. Y yo creo que se puede estudiar cuando se hace una obra el no impedir directamente el acceso a todos los comercios. O sea, en Arrecife tenemos, por ejemplo, la experiencia de que igual cortan parte de la vía y dejan otro carril habilitado para pasar. No sé si se reunían las condiciones adecuadas para llevarlo de esta manera o no, pero yo creo que con información y dando la cara, dando plazos de inicio de obra y finalización de obra, igual los proyectos serían mejor aceptados. Creo que falta información desde su área y estar en contacto más con los vecinos. Por otro lado, hay unas obras en Playa Quemada. Por cómo están hechas y por la cercanía que tienen al mar, no sé si ha tenido que ver Costas también o ha intervenido Costas en esta autorización de la, o es simplemente de carácter municipal. Saben que han hecho un muro de retención prácticamente de cara a la vía. Bueno, usted conoce Playa Quemada. Ese muro de contención fue un proyecto elaborado por el ayuntamiento. Desde luego solicitados todos los permisos correspondientes, pero ejecutada dentro del plan de inversión del Cabildo. Es decir, la obra, quien la ejecuta es el Cabildo, en su totalidad. Y está terminada. Sí, ¿en algún momento cuentan con personal de este ayuntamiento para hacer obras en Playa Quemada? no hay una máquina del ayuntamiento con un chofer de aquí del ayuntamiento haciendo cualquier tipo de obra ahí? Obras no, vamos a ver, la máquina municipal va y hace limpieza, lo de la retirada de las piedras que se hace todos los años y que está también consensuado con Costa, pero esa obra en concreto la ejecutó con todos los permisos, desde luego, que tuvo que pedir el ayuntamiento y luego ya se le traslada todo al cabildo, el cabildo. Vale, la retirada de piedras, entiendo que estamos hablando de... No se retiran, se apartan. Vale, se no apartan. Se pueden retirar, exacto. Solo se pueden apartar. Yo sé que otras veces ha entrado la pala y se ha llenado una zona de daño, que es muy común para las personas que vengan. Es la playita de toda la vida. Sí. Y la zona del varadero. Vale, en la zona de la playita, que creo que estamos hablando de la misma. Sí, la del barranco. Sí. Ahí ahora mismo hay como unas balizas metálicas. Antiguamente. Eso se colocó dentro de esa obra, eso lo colocó, vale, todo el cabildo. Yo voy a Playa Quemada y allí lo que hay es un enfado, porque antiguamente, o hasta que se hicieron esas obras, prácticamente se colocaron las balizas. Allí convivían tanto las personas que estaban disfrutando del baño, como las personas o gente de allí de Playa Quemada normalmente, que tiene sus barquitos y podían entrar los barquitos por ahí. Miren, yo he estado ahí y yo he pasado veranos en Playa Quemada. En el momento, es que no sé si esa obra es, o si ahora mismo esas balizas lo que están haciendo es como una medida de prevención, pero nunca han habido problemas. Yo les digo que hay un enfado de cara a que ahora mismo, a la hora de echar un barquito al mar, no tienen por dónde hacerlo. No sé si habían pensado en esta cuestión. A ver, discúlpeme, señor concejal. Dime. Mire, en agosto del año 2014... tuvimos una reunión con el pueblo de Playa Quemada. Ahí además hay que decir que, bueno, están los que van de vacaciones, están los que residen, sí. Los que residen le llaman a los otros domingueros, los domingueros sí. Dicen que ellos también tienen derecho. Bueno, ¿qué le voy a contar que usted no sepa? Sí, que lo conocemos bastante sí. Bien. Entonces, ahí se nos solicita el cierre de esa playa. Porque en una de estas, no recuerdo exactamente si fue que fueron a bajar una moto acuática o una lancha, casi se escapa y no se mató a una niña de milagro. Con medida de prevención, entiendo entonces. Entonces, ante eso, que lo veo más que razonable, y o sea, era verdad porque pasabas por allí y veías cómo a veces los todoterrenos se quedaban incluso porque hay mucha pendiente. Entonces, ante eso, antes de que se pusieran esas balizas, se colocaron unas piedras gigantes. Porque anteriormente había dos bloques de hormigón con una cadena. Y cuando el concejal y yo fuimos, después de esa reunión, a hablar con el agente de costas para que nos recomendara, para que nos dijera, y estuvimos con él en la zona, nos dijo que lo que no se podía poner de ninguna manera era una cadena. Porque podía ser que una persona fuera, o sea, que era un obstáculo menos seguro. Entonces se optó por colocar las piedras. ¿Y qué se hizo? Se habilitó y se allanó en aquel momento la zona del otro varadero, es decir, del que está... La que está al lado de la montaña. Del que está al final de la carretera de asfalto. Y por allí están entrando y saliendo de momento. Hombre, habrán vehículos que les cueste más y habrán vehículos que les cueste menos. Pero yo, esa medida creo que ha sido acertada de todo punto, porque hay que evitar, porque nos puede pasar, es decir, se te va el coche o el carro está mal o lo que quiera que sea, y hay gente allí con el poquito espacio que hay, se mata una persona. Yo lo entendí en un primer momento cuando me trasladaron las quejas, porque es verdad que es alguien que vive allí, son personas que viven allí continuamente, que igual esa reunión no acudió. Pues sí, pues fue esa reunión, y vamos, fue en la carpa, me acuerdo que la hicimos antes de empezar la fiesta. O fue antes o fue después. Lo que pasa que, bueno, es un sitio pequeño donde a veces hay conflictos de intereses entre pues lo que todos conocemos. Ahora bien, ¿qué estamos estudiando nosotros? Presentarle a Costas hacer un varadero en perfecto. Condiciones. Es decir, que la playita siga siendo playita y que los que quieran varar su barquito lo puedan varar. Al igual que colocar barandas para las personas con dificultad. Porque Playa Quemada es una playa complicada para bañarte si no la conoces, y más para las personas mayores. Eso sí que lo estamos estudiando para hacerlo. Bueno, acabo usted de terminar mi intervención. Y respecto, hablando del plan de inversiones del Cabildo, el tema de la guardería está incluido ahí. Vamos a ver, ¿Qué dice ahora el Gobierno de Canarias? Porque a su vez ese dinero proviene del Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias dice ahora que, claro, el Cabildo tenía, o sea, para el Cabildo de Lanzarote había prevista una partida, que no quiero meter la pata, creo que eran de 2 millones de euros o aproximadamente, no me cojan por la palabra porque no sé si será esa cantidad exactamente, y que como el Cabildo no ejecutó durante el año 2014 ninguna obra, ahora le corresponde la misma cantidad. Es decir, no se le asignaría para este año ninguna cantidad. Y eso no es verdad, eso no es verdad. Porque hubieron reuniones del Cabildo con la Consejería de Turismo de aquel momento y se les dijo que se iba a respetar los plazos porque ambos habían dilatado en presentar documentación y que se presentaba y que se acumulaban en el ejercicio posterior. El proyecto de la guardería ya está presentado, cuantificado y demás. El día, yo también formulé esa pregunta y solicité comparecencia. En el próximo pleno yo les digo, porque estamos pendientes de esa financiación para ejecutar las obras de la guardería. ¿Partido Socialista terminó? Sí. ¿Tiene la palabra Coalición Canaria? Sí. Nos comentan vecinos de la zona de Montaña Roja por la calle Francia que poco antes de las elecciones pues estuvieron asfaltando y canalizando esa calle, creo que la calle China, y que, bueno, ya... ¿La calle, perdón? China, creo que es la otra, la calle Francia y la calle China, creo que es. La zona del Paradise de Virginia, Montaña Roja. Vale. Se quejan ahora de que esa zona, pues, está oscura. Tome nota para intentar solucionar ese problema. Hemos visto que a lo largo de este verano en la rotonda de los camellos pues se ha convertido en un punto de parada y de cruce y que cualquier día pues ahí va a ocurrir una desgracia. Póngase en contacto o intenten con el Cabildo, que es quien tiene la competencia, creo, para ver qué solución se le da antes de que tengamos que lamentar algún accidente grave ahí. Tenemos constancia que en la zona del emisario, creo yo, que está entre Marina Rubicón y Playa Dorada, al parecer hay dos puntos donde se están probablemente vertiendo aguas residuales. De hecho, hay alumnos de la escuela de vela que creo que... A ver, concréteme, ¿emisario de...? Entiendo yo que sea el que está entre Playa Dorada y Marina Rubicón. El caso es que hay varios alumnos de la escuela de vela que en estos días pues presentan infecciones en la piel. No digo que sea la causa esta, pero bueno, sería cuestión de mirarlo antes de tener que lamentar también algún problema mayor. Señora, una pregunta. ¿Infecciones en la piel? Sí. En el pueblo marinero creo que llegaron a un convenio, un acuerdo para tirar ese complejo a cambio de los apartamentos. A Yudaya, se refiere Yudaya. Al convenio de Yudaya. Sí. Sí, en el cual ahí ustedes creo que después se quedan con el sótano. ¿O estoy mal informado? Nosotros no, ayuntamiento. El ayuntamiento, ustedes me refiero al ayuntamiento. Eso es un convenio que se suscribió dentro del plan general, ustedes lo pueden consultar. Es un convenio que se firmó entre el gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y el ayuntamiento de Yaiza. Fundamentalmente el problema estaba entre el Cabildo y el gobierno. Yo no sé si ustedes recuerdan el famoso caso Yudaya, que estuvo afectado por la moratoria. ¿Ustedes recuerdan haber oído hablar de eso? Bueno, pues esos señores tenían concedida una licencia para la construcción de un hotel. Llegaron a un acuerdo en aquel momento con el consejero, que era Carlos Espino, del Partido Socialista. Yo no sé si ustedes recuerdan eso. Y llegaron a un acuerdo donde él durante unos años no construiría ese hotel, un poco para ir frenando la ejecución de hoteles y demás, con lo que Yudaya estuvo de acuerdo. ¿Qué pasa? Que una vez se concluye ese plazo que ellos habían acordado con el Cabildo para no construir esa edificación, ellos quieren construir. Y entonces ahí, pues, dado que el PIOT no estaba, dado que el plan general no estaba, o sea, era un problema urbanístico que se les había ocasionado a esa empresa. Entonces se decide llegar por parte del Cabildo y del Gobierno, en aras de evitar indemnizaciones, llegar a un acuerdo. Y saben que, pues por la ley turística canaria, ellos pueden acumular camas turísticas, traérselas de un sitio a otro. Entonces ellos deciden trasvasar camas que tenían en Costa Teguise y trasvasarlas, unirlas a las que tenían o a las que les daba la licencia que ellos ya tenían otorgada en esa parcela. ¿Y por qué entra el ayuntamiento? Porque hasta aquí el ayuntamiento no tiene nada que ver. Eso fue un convenio firmado entre el Cabildo y la empresa. Y luego ya dentro del marco del plan general debía ser suscrito por el Gobierno de Canarias y el Cabildo. ¿Por qué entra el ayuntamiento? Porque ellos proponen, para que la parcela les quede continua, nos proponen permutar la zona verde, es decir, la zona verde municipal ahora mismo está aquí. Esta zona verde se pasaría a donde está el pueblo marinero se demuele y además ejecutan un parque urbano valorado en unos 800.000 euros más o menos. Y se llegó a ese acuerdo, respetándonos el parking y cediéndole al ayuntamiento el parking que está construido. Pero eso está contemplado, que lo puede usted estudiar si quiere mejor. No, sí, ya como lo que está... La idea era porque, vamos... es una pena que se tire todo, porque como decíamos antes, el ayuntamiento tiene falta de muchas instalaciones y a lo mejor lo que era la recesión... No, pero se tiene que tirar porque ya, como lo entiendo usted que pasa a ser zona verde. Sí. O sea, los que pierden son ellos que tienen que demoler una ya. Que bueno, yo creo que bueno, yo no soy experta, pero la edificación no aparenta ser vieja ni estar deteriorada. No, la idea era si era posible, pues haberse quedado con el local de, en este caso, donde está Fungrube ahora. Pues mira, pues por ejemplo para las instalaciones de la policía local, que ahora mismo carecen de ellas. Pero está claro que si zona verde... No, es un cambio que es lo único que te habilita la ley. Es decir, no se pueden perder zonas verdes, sí se pueden cambiar, pero no se pueden perder. Aclarada la duda. Y les digo, para que también lo sepan, que por esa acumulación de camas que ellos tienen, ellos allí concentran 1.400 camas turísticas en esa parcela. Uh-huh. Nos hacen llegar quejas a algunos vecinos del plan parcial Castillo del Águila de que el viento pues está tirando los contenedores de basura o volcándolos. Sería cuestión de ponerse en este caso en contacto, no sé si allí habrá comunidad para que coloquen pues los anclajes estos para que los contenedores no se muevan. El tema de la señalización de la entrada de Playa Blanca, que después de que se asfaltó pues se quedó a media, pues ya la pregunta la hizo el compañero, pues por lo tanto me supongo que la respuesta será la misma. Si Protección Civil ha estado o está vigilando en este caso la zona de acampada de Papagayo, ¿por qué no se ha dispuesto de ello para vigilar la playa del pueblo una vez finalizada el contrato de la empresa que estaba? ¿Perdón? ¿Los voluntarios o Protección Civil no están vigilando en el Papagayo? Sí, la asociación que tiene Protección Civil, que no pertenece al Ayuntamiento de Yaiza, ¿ha firmado algún documento o algún contrato con el Cabildo? Lo desconozco. La gestión del camping es íntegra del Cabildo. El Ayuntamiento sí. No tiene nada. Y una cosa es la asociación de voluntarios, o la verdad que ahora mismo no recuerdo el término exacto, de Protección Civil, es una entidad privada, al margen del ayuntamiento, al margen de la actividad voluntaria que hace Protección Civil. Vamos a ver, la playa del pueblo necesita salvamento, es vigilancia, eso se cae de maduro, o sea, eso es una necesidad que ven ustedes y que vemos nosotros. ¿Qué ocurre? Que los concursos terminan. Ya se ha comenzado el siguiente, pero entre uno y otro tiene que pasar el tiempo que tiene que pasar. Desde luego lo que vamos a hacer es sacarlo por más tiempo, para que esté cubierta continuamente la vigilancia en las playas. ¿Y si es la asociación, puede utilizar el material del ayuntamiento? Yo no, si usted tiene algo que denunciar, denúncielo. No, porque yo no tengo nada que denunciar. Desconocía incluso que había un contrato entre el camping y los voluntarios o la asociación, que vamos, el voluntariado nuestro no puede ser. Tendrá que ser a través de su asociación, que me consta que la tiene. Y que incluso una vez, en una de estas, no sé si fue en el año 2011, 2012, por ahí, incluso fue contratada por el ayuntamiento y estuvieron contratados chicos de esa asociación desempeñando la actividad de voluntario, de vigilancia. Ahora, yo desconozco ahora mismo algo más respecto a eso. Si usted tiene alguna denuncia, que hacer, hágala. No, porque... denunciar no, curiosidad, ahora por lo que me está usted... ¿Sabe? No, si usted le consta alguna cosa... De justo de la nave al lado donde yo trabajo con los coches de ayuntamiento. Pues usted haga constar lo que sepa, porque desde luego yo soy la primera que me estoy enterando ahora. Vale. Las actuales farolas que se están colocando en los diferentes pueblos, ¿de color negro se van a pintar de verde o se van a quedar de ese color? ¿Se quedan de negro? Pues una pena, porque toda la belleza que han tenido estos pueblos con las farolas en color verde, pues ahora, pues todo ese encanto, pues lo están perdiendo. Yo me plantearía, pues, si se está a tiempo de, o si se va a comprar material, irlo comprando en verde o irlas pintando, implanteándose el pintarlas. Sí, pero eso a lo mejor había que haber estado atento a esa jugada y que ellos lo trajeran en verde. Haberlo solicitado que lo trajeran en verde dentro de la cláusula. Bien, vale. Ahora que se está en proceso de renovación de vehículos, donde se han sacado incluso vehículos oficiales para algunos concejales, ¿se van a seguir renovando en otros departamentos como la policía local? Hombre, claro. No en este presupuesto, pero en el siguiente sí. De acuerdo. Nos hacen llegar quejas vecinos del pueblo de Yaiza, en concreto de la zona del barranco que se encuentra en la calle El Caidero, de que en su día se le echó el material, al parecer el polvillo, y se está levantando, y claro, cuando hay viento, pues estará afectando a las viviendas colindantes. Le rogaría que tomen nota y que estudie darle una solución mejor o definitiva. Pero en el barranco... Especifique en la calle El Caidero, ¿no? ¿Cómo a calle, llama? vale, calle El Caidero. Caidero. Sí. Vale. Observo, señora alcaldesa, que han realizado un gasto de 12.169 euros en la elaboración y colocación de 6 carteles para vender futuros proyectos, cuando en este municipio se han dejado de prestar muchos servicios por falta de dinero. Otra pregunta. En abril se realizó el acto Yaiza se mueve en Playa Blanca por un importe de 18.219 en diversas actuaciones y de 17.976 en sonido e iluminación. En total 36.195 euros. Mi pregunta es la siguiente: ¿no tenemos un servicio de iluminación y sonido que tiene que cubrir, creo que, de 4 o 5 eventos extras para este tipo de actuación? Se lo contesto por escrito esto. En diciembre del 2014 se encarga al Instituto Perfiles Canarias, por un importe de 7.490, un sondeo de opinión de imagen de la oferta turística municipal del municipio de Yaiza. En esa encuesta, ¿a quién iba dirigida? ¿Al turista que estaba aquí, al posible visitante, o era entre los vecinos esa encuesta? Mire, yo no lo recuerdo, pero el resultado está, si usted lo quiere. Sí, la verdad estudiar, que por curiosidad me gustaría. Pues el resultado tener está los datos en, de esa encuesta. En turismo, y usted lo puede consultar y puede. Pero yo ahora mismo no le sé decir porque no lo recuerdo. Bien. En relación a la contratación de monitores para las actividades de verano, por ejemplo, ¿qué perfil se le está pidiendo al personal? ¿Están en situaciones de paro? ¿Conocimientos en la materia que están desarrollando? ¿O simplemente ser afiliado de su partido, visto todas las personas que han contratado? Pues eso tendría usted que preguntárselo a la empresa que contrata. Bueno, la empresa, dado seguro que no es que el alguien ayuntamiento. Les ha dado el nombre, porque casualmente que salgan eso. Vengo observando, o vi en la documentación que nos aporta, el archivo de una importante cantidad de sanciones de tráfico, que cuando reciben las sanciones, principalmente de empresas de rentacar, se archivan. ¿Eso se archiva definitivamente o se inicia el proceso para después localizar al conductor, que normalmente suelen ser el extranjero? Sí, se está estudiando el tema de... Es que el problema ha sido la localización de extranjeros. Entonces, por ahora se está produciendo el archivo para poder iniciarlos y a ver, investigar y localizar a los extranjeros. Ese tema lo está llevando la técnico de contratación, Araceli, Y en principio habíamos pensado para ver, porque esto tiene que ser con un convenio que había establecido NIBI, pero hay que volverlo a reanudar y mirar bien, investigar cómo localizar, porque las notificaciones tienen que llegar al extranjero y ver cómo vía, porque los rentacar lo que hace es decir que ellos no son los responsables, entonces claro, te están dejando allí para a ver cómo lo podemos remitir, llegar a un convenio y remitir toda la relación de aquellos que están extranjeros. Sí, que de hecho hay empresas que se dedican a eso y de hecho incluso yo creo que una de ellas no tendrá un convenio firmado con la propia FECAN. Habría que preguntarlo y a lo mejor adherirse a ese convenio. Hemos visto a lo largo de los últimos meses o años que diferentes agentes de la policía pues han ido pidiendo comisiones a otros municipios, otros han venido aquí. Pero sí hay la sensación de que en la calle cada vez hay menos policía, no sé si porque se los están destinando a otros servicios dentro del organigrama del ayuntamiento, y la verdad que es un tema que nos preocupa y que nos gustaría que lo mirara y que lo estudiaran, para sobre todo para que el visitante no tenga esa sensación de que hay poca seguridad en la calle. Y ya para ir terminando, una pregunta. ¿Tiene el ayuntamiento grúa? Porque he visto una factura de un taller de una reparación de un vehículo grúa por un importe de 6.673 euros. Y la verdad que me gustaría saber qué coche es ese. Eso es de alumbrado. Vale. Pues nada más por ahora. Pues muy bien. Pues damos por finalizado el pleno. Y hasta la próxima sesión. Buenas tardes.